Día, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos Cero Moxis fans. Yo soy Cami, Cero Moxis Show, el canal auténtico, único y verdadero de YouTube. No se dejen engañar por cuentas troll o fake sobre mí, porque no soy yo. Yo siempre les deseo buenas vibras, siempre les comento muy buenos comentarios en sus videos. A veces cortos, a veces largos, pero con todo el positivismo. De antemano, que todos los seres espirituales y de luz los bendigan y los protejan siempre. No olviden que sé dos idiomas, bueno, tres idiomas. El otro es el portugués, pero pues ahí lo vamos dominando más o menos. Pero ahí vamos. Y aprenderé otros idiomas. Ahora quiero que disfruten con el tema de hoy, lunes. Bye, disfruten con el tema. Hoy voy a hablar de un tema de espiritualidad que hablaba normalmente los sábados, va a quedar para el tema de espiritualidad, para la emisora y para el tema de la sexualidad humana. Entonces, para que sepan esos tres temas que van a seguir quedando, los dos temas principales van a seguir quedando el lunes, para que ustedes sepan y no se asusten. Bueno. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, hoy voy a hablarles de cómo puedes darte cuenta mediante tus vidas de repetición, porque posiblemente hay vidas de repetición, no lo sé todavía, pero conforme al tiempo y conforme vayas creciendo, puedes ir descubriendo muy poco a poco cuál fue tu rol anterior o más anterior al que estás ahora, a la etiqueta que te pone, que es tu nombre, no tu nombre conceptual. Entonces, tú puedes descubrirlo o puedes no descubrirlo, o puedes no interesarte y no lo descubres y no pasa nada. Lo importante es que si tú descubres cuál fue tu rol un poco anterior o tu rol anterior, puedes guiar tu misión más para mejorar partes de ese rol que quedó inconclusa o de la misión que cumpliste, y si puedes agregar un poco más en el rol que tienes ahora en esta vida, puede ser importante. Más que tú puedes seguirlo haciendo, puedes seguir buscando, también es importante ver qué tema te apasiona más. Hay muchos temas que le apasionan a uno, pero hay uno que sobrepasa a las aficiones que tú tienes, o no, a la afición que tienes. Digamos que hay alguien que le gustan las armaduras y se fija mucho en las armaduras, pero también le gustan los carros antiguos. Entonces, el que más la afición o el tema que más te llame la atención, sobre todo las aficiones y hobbies que tengas, ese pudo haber sido tu rol, o es tu rol. Si tú lo descubres, es tu rol. Puede que no lo descubras y te interese todo, pero hay un tema que te puede llamar mucho más la atención, y eso lo vas descubriendo conforme vas creciendo, conforme vas teniendo la mente abierta, porque no mucha gente tiene la mente abierta para escuchar otras cosas. Los que tienen la mente cerrada muchas veces te critican a ti porque tú hablas de ciertos temas y te tachan como que es malo lo que tú estás diciendo, no es correcto. No, es porque simplemente ellos son mente cerrada y hay que tenerles cierta reserva y cierto respeto, porque pues con ellos no se puede hablar. Con la gente que tiene mente abierta, ella sí va a poder explorar un poco más cuál fue su rol y por qué no creen ciertas cosas, ¿no? Porque hay gente que, digamos, le fascina mucho por ejemplo, la pintura, bastantísimo, sobre la música. Entonces, y si tiene el talento del arte, puede llegar a dibujar y puede ser algún pintor o algún escultor muy famoso. Y de pronto él se va dando cuenta porque le llama la atención la historia de ese pintor histórico. Tantas cosas, es que eso se va midiendo de acuerdo al tiempo, a las cosas, a lo que vayas descubriendo. Por eso es importante tener un cuaderno para anotar qué tema te interesa más, sobre qué cosas te interesan, qué cosas te impactan de ese personaje histórico, sea pintor, sea actor, sea que ya no esté, para que tú te vayas dando cuenta que va a ir encaminada tu misión en esta línea de tiempo. Si no la descubres, pues tu misión va a ser cumplida de alguna manera. Solo que la parte espiritual es la que te va guiando y la que te va a decir a ti, sí, sigue por aquí, no sigas por allá. Y es la que te va a indicar frente a percepciones, frente a mensajes que tú dices, ah, estoy pensando en esto ahora. Claro que todo lo hace de manera positiva. Entonces, queridos Eromoxis fans, hasta aquí dejo el tema de hoy. No olviden que si les interesa cualquiera de mis temas, se pueden suscribir en la burbujita que dejo al final de los videos y activan la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y si están desde un celular, les sale todas. Se cercioran que hay todas porque hay destacadas, ninguna. Si sale automáticamente todas, le ponen aceptar. Si estás desde un computador y activan la campanita y dice, quieren que le reciban, el chulito